Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Soso. ¿Tiene ahí ese librito de diagnóstico médico que compró el otro día? Sí, señor. Mira, a ver si da alguna receta para rejuvenecer. Déjeme buscar, a ver. Sí, sí. Aquí trae un consejo para los que quieren volver a ser jóvenes. ¿De veras? ¿Cómo dice ese consejo? Pues dice así: confórmate con tu edad y no comas quimbombó, porque nunca volverá lo que el viento se llevó. Ajá. Bote ese libro porque no sirve. Pero, señor juez, ¿cómo que no sirve este libro? No, porque hay muchas personas que han logrado lucir mucho más jóvenes de lo que son haciéndose una cirugía estética. Sí, pero es que aquí dice algo también sobre la cirugía estética. ¿Así que es lo que dice? Pues dice así: la carrocería puede hacerse lucir mejor, pero lo que nadie arregla son los fallos del motor. Mire, no me traiga más el librito ese al juzgado, ¿yo? ¿No? A ver, ¿qué caso tenemos hoy? Una estafa. ¿En qué consiste esa estafa? En un tipo ahí que se aseguró contra accidentes y ahora la compañía se niega a pagar el seguro. Pues llame entonces a lo complicado en ese seguricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Vende! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy. ¿Qué Tres Patines me quiere estafar otra vez, doctor? Ya empezó Rudecindo con la misma bobería de siempre, chico. ¿Bobería de qué? ¿Usted le llama bobería tener una compañía de seguro que es una estafa? No diga mentiras, señora, que mi compañía de seguro no es una estafa. ¿Cómo que no es una estafa? No, señora, son muchas. ¿Cómo fue que dijo? ¿Eh? Son muchas estafas, ¿verdad? No. ¿Quién habló de estafa aquí, chico? Usted no acaba de decir que son muchas. Sí, que son muchas ya las veces que esa señora me ha acusado a mí sin tener motivo justificado, chico. ¿Seguro que era eso lo que usted iba a decir? Bueno, chico, seguro, lo que se dice seguro, sí. Póngale 5 pesos de multa por si acaso, secretario. Bien. Y explíqueme, Rudecindo, ¿qué le ha ocurrido a usted? Bueno, pues le voy a explicar, doctor. Como yo soy un gallego muy precavido, me gusta estar asegurado contra toda clase de accidentes. Sí. Y aunque son muchos los accidentes que se registran en la calle y en el trabajo, ajá, no cabe duda de que son también muy numerosos los que ocurren dentro de la misma casa de uno. ¿Usted cree que son tantos? ¿Cómo no, doctor? Yo he leído en una revista que el número de accidentes que se registra en el hogar es cada día más zangandongo. Momento, Rudecindo. ¿Qué es eso de zangandongo? Bueno, doctor, yo quiero decir que cada día es más grande. Pero yo veo que todo el mundo por ahí, en lugar de decir grande, pues dice zangandongo. Pues muy mal dicho, Rudecindo. Porque lo educado y lo correcto es decir grande. Sí, claro que sí. Ah, perdóneme. No, usted mire, a mí me gusta. Perdóneme, por eso nada más, mira, el correo le devolvió una carta a un amigo mío, chico. ¿Y eso para quién era la carta? Para un pariente que tiene en Sagua la Grande. Sí. Pero resulta que en el sobre, en lugar de poner Sagua la Grande, el hombre puso Sagua la Sangandonga, chico. Y le devolvieron la carta, ¿verdad? Se la devolvieron con un papelito pegado que decía así: pueblo desconocido. Y de parte del administrador de correo de Sagua, que el Sangandongo lo será usted. Bueno. ¿Se lo ganó? Sí, se lo ganó. Se lo ganó. ¿Sagua y Sangandongo? No puede ser. No, chico, puede ser. Pero, en fin, Rudecindo, dice usted que son muchos los accidentes que se registran dentro de los hogares, ¿verdad? Muchísimos, doctor, muchísimos. Y de esos accidentes, la mayoría, según yo leí, ocurren en el baño. No me digan, ¿en el baño? Sí, señor, en el baño. ¿Sí? ¿Sí? Parece mentira, un sitio tan solo y tan tranquilo. No lo crea, doctor, no lo crea. El baño es un sitio muy peligroso porque puede resbalar uno en la bañadera y dar un mamellazo tremendo. Y bien que sí, señor juez. Yo le tengo tanto miedo de resbalar en el baño y caerme que nunca entro en el baño sin encomendarme primero a San Antonio. San Antonio de Padua, ¿no? No, a San Antonio de los Baños. Bueno, pero caballero, yo creo que ustedes le están dando demasiada importancia a eso, porque la cosa no es para tanto, ¿no? ¿Cómo que no es para tanto? No, señora, mira, mi tío Leovigildo. ¿Leovigildo? Que en paz descanse. ¿Hermano de quién? Hermano de... Él llegó... Él viene allá de la provincia de Camagüey. Sí. y le dio un abrazo a mamita. Y yo, soy tu hermano. Y se quedó en casa. ¡Ah, no me digas! Y mamita averiguado y eso. Estuvo averiguando antes de... Óyeme, pero no se supo quién era hasta que murió. No me digas. Sí, así que murió. Sí. Y murió él, ¿no? Sí, que en paz descanse. Pues ese Leo Vigilio inventó un procedimiento tan bueno para evitar los accidentes en los baños. ¿Qué accidente? La... Accidente es donde sale... No, ese es donde sale por ahí. Bueno, óyeme, que jamás en la vida tuvo ese hombre un accidente en un baño. ¿De veras? ¿Y qué era lo que hacía? No se bañaba, chico. Póngale otros 5 pesos a Tres Patines por el procedimiento ese, secretario. Pero si el que lo inventó fue mi tío Leo Vigildo. Bueno, pues que lo pague su tío Leo Vigildo. No puede pagarlo, chico, si él murió, chico. Pues páguelo usted, que para eso es su heredero. Sí, pero óyeme, viejo, él murió sin hacer testaferro, chico. ¿Sin hacer testamento? Testamento de eso. All right. Bórrele entonces esos 5 pesos a Tres Patines. All right. Muchas gracias, señor. Póngale 30 días para que no siga discutiendo. Pero óyeme... ¡Cállese la boca! Oh, ¿no le gustó? ¡Cállate la boca! ¡Cállese usted también! Siga, ¡Sí, cállese usted también! Siga usted, Rudecindo. Decía usted que el baño es un sitio peligroso para los accidentes, ¿verdad? Ya lo creo que sí, doctor. Por ejemplo, y sin ir más lejos, un vecino mío se estaba bañando el otro día con agua tibia y en eso resbaló con el jabón, se cayó y se fracturó un fémur. No me digas, chico, qué cosa más rara. Ese vecino tuyo se estaba bañando con agua tibia, ¿no? Sí, con agua tibia. ¿Y se fracturó un fémur? Sí, señor, un fémur. Entonces lo que le pasó a mi tío Toribio era de haber sido que se bañó con agua fémur. ¿Por qué, porque se fracturó una tibia, chico. Pero Tres Patines. El fémur es un hueso, Tres Patines, de manera que nadie se puede bañar con agua fémur porque esa agua no existe. Entonces mi tío no puede haberse fracturado una tibia. Bueno, sí, puede habérsela roto porque la tibia es otro hueso de aquí de la pierna. No me digas, chico. Entonces a uno que se esté bañando con agua tibia se le puede romper una tibia. Claro que sí. Mira, de Tautalla, chico, ¿eh? Sí, Tautalla, sí. Ave María, sí. Pues mira, yo no lo sabía, esa es la verdad, chico. Aunque a un vecino mío le pasó una cosa bastante parecida. ¿De veras? ¿Qué le pasó? Que cuando se estaba bañando con agua bomba, se le rompió la bomba, chico. ¿Cómo que se le rompió la bomba? Sí, la bomba del agua. Dejó de subir agua y tuvo que acabarse de bañar con agua de botellón, chico. Póngale 2 botellones de multa, secretario. No, si ya él acabó de bañarse. ¡Cállese la boca! Pero óyeme, ven. Póngale los 2 botellones. Siga usted rudeciendo. Por lo que veo, a usted le preocupaban los accidentes del hogar, ¿no es eso? Sí, doctor, porque, verá usted, mire, yo tenía un seguro de vida y estaba asegurado también contra incendios, inundaciones, terremotos, huracanes, bombas atómicas, satélites artificiales, discos voladores, accidentes automovilísticos y accidentes callejeros. Pero contra los accidentes del hogar no tenía seguro ninguno. Ah, vamos, si lo arrollaba una máquina en la calle, usted recibía una indemnización, ¿no es cierto? Sí, porque contra accidentes de callejeros yo estaba asegurado. Pero si resbalaba en la bañadera y se rompía un brazo, no recibía usted indemnización ninguna, ¿verdad? No, porque contra accidentes del hogar no tenía seguro. Muy bien, ya me doy cuenta. ¿Y qué? ¿Se aseguró usted? Sí, señor juez, pero fue tan comebola que se aseguró en la compañía de Tres Patines y no en la mía. ¿Y eso, Nananina, usted también tiene una compañía de seguros? Bueno, no es que yo la tenga, pero yo soy agente de una compañía americana muy buena. ¿Qué compañía es esa? La National Chevere Cúcara Mácara Titri Company. No me diga. ¿Y es buena esa compañía de seguros? Muy buena, señor juez, y sobre todo muy práctica, porque por 5 pesos al mes nada más le aseguramos a usted contra todos los accidentes que puede tener en su casa. ¿Y 5 pesos al mes no es demasiado? No, señor juez, porque no es solo en el baño donde suele hacer muchos accidentes, ¿no? Por ejemplo, usted sabe que hay gente que se sube en una escalera de mano para cambiar un bombillo, y allá arriba en el techo, sin tomar las debidas precauciones, pues se puede caer. A veces que pierde el equilibrio, se cae, y ya usted sabe, 2 o 3 huesos rotos. Bueno, ¿qué le pasa a usted? ¿Usted se ha subido en el carro? No, yo pensando en la... ¿Pensando en qué? Que la misma bobería que está hablando la ¿Qué señora. ¿Qué bobería? ¿De qué? Eso no es bobería. Yo voy a hablar bobería. ¿Por qué hablo bobería yo? Eso es realidad. ¿Qué bobería la que estoy hablando? Que no tiene nada la compañía suya para competir con la mía. ¡Cállese la boca! Mira, recién tenía una compañía española ahí que no tenía protección contra los carruajes, nada más que contra la máquina de la tijera. ¡Cállese la boca! Mire, nena, hay que ser muy imprudente para subir por una escalera de mano así, sin más ni más. Claro. ¿Usted toma precaución? No, cómo no, cómo no. Cuando yo tengo que cambiar un bombillo en el techo, llamo a la criada para que me sujete la escalera y después de eso subo yo. No, no, no está mal el sistema. ¿Verdad que no está mal? No está mal, no, yo lo veo adecuado. Ah, bueno. Correcto, la verdad. Ahora que eso sí, yo tengo un procedimiento mucho mejor que ese. A ver, ¿qué procedimiento es ese? Sujetar la escalera yo y dejar que suba la criada. ¿Qué es eso? Oiga, pues no crea que ese procedimiento es tan bueno para evitar los accidentes. Porque una vez hice yo eso y me cayó un cuadro en la cabeza. ¿Y eso? La criada había subido a colgar un cuadro, ¿no? No, ella había subido a sacudir el techo. ¿Entonces cómo le cayó un cuadro en la cabeza? Porque en ese momento entró mi mujer, ¿no? Y dio la casualidad de que tenía un cuadro en la mano. Ah, ya, y la criada siguió sacudiendo el techo. Sí, lo único que mientras ella sacudía el techo, mi mujer me sacudía a mí. Bueno, Rudecindo, pero seguro que eso de que usted se ponía a sujetar la escalera mientras la criada subía a sacudir el techo, no lo hizo usted con sus miras particulares. Bueno, no, un momento, yo conozco a la criada de Rudecindo y puedo asegurarle que las miras particulares de esa señora son estupendas. Bueno, dejen eso ya. Una previa, ¿no? ¿Oíste? Bueno, cualquier apreciación, que yo le digo que deje eso ya y se acabó. ¿O usted quiere que le ponga otra multa? No, yo no quiero nada. No, porque lo veo a usted faltándome respeto. Póngale 10 pesos de multa. 10 pesos de multa. Este es un fresco, toda la vida ha sido un fresco, tú, toda la vida. Tratas a juez de tú por tú y todo eso. Bueno, sí, señor. ¿Qué es amigo mío? Bueno, no es amigo, cállese la boca. Compadre, entonces, nananina, ¿usted cree que se debe tener mucho cuidado cuando se utiliza en el hogar una escalera de mano? Claro, ¿verdad? Que sí, hay que subir con mucho cuidado y asegurarse bien del techo para no caerse. Eso es lo que hago yo desde que me pasó lo del cuadro, a asegurarme bien. ¿Del techo? No, de que mi mujer no esté en casa. Ya, Rudecindo, deje tranquila a su mujer. Está bien, no, si yo a ella la dejo tranquila, doctor. Ella es la que no me deja tranquilo a mí. 3 pesos de multa. ¿Cuánto? 3 pesos, ¿qué? ¿Le parece mucho? No, me parece bien, está equitativo. Es una cantidad bastante razonable. ¿Y qué, nananina? Rudecindo no se quiso asegurar en su compañía. No, señor juez, dijo que 5 pesos al mes era mucho para pagar, ¿sabe? Es lo que hizo, preferir asegurarse en la compañía de Tres Patines. Porque la de Tres Patines solo me cobraba 3.50. Sí, pero es que la compañía de seguros de Tres Patines es una estafa. No diga mentira, señora. Mi compañía de seguro es la compañía más seria que ojos hermanos vieron. Momento, Tres Patines. ¿Eh? ¿Usted querrá decir que ojos humanos vieron? Eso no fue lo que yo dije. No, señor, usted dijo que ojos hermanos vieron. ¿Y los hermanos no tienen ojos? Sí. Entonces, ¿qué bobería es la tuya? ¿No da lo mismo una cosa que la otra? Póngale otro 3 pesos a Tres Patines, secretario. Caballero, que dicho eso está, pero ni quiera, óyeme, pero óyeme, ¿para qué me vas a poner otro, chico? Yo me arreglo con la multa que le pusiste a Rudecindo. No, señor, los suyos son aparte. En fin, Rudecindo, usted dime, se aseguró... Dime, anda. Póngale 10 pesos a Rudecindo. Usted se aseguró en la compañía de Tres Patines, ¿no es eso? Sí, señor. ¿Y qué compañía es esa? Bueno, él me dijo que se llamaba Compañía de Seguros contra los Accidentes del Hogar. ¿No es así la cosa? Sí, así mismo es. ¿Y qué pasó? Bueno, porque estuve pagando los 3 pesos y medio al mes durante una pila de tiempo sin tener ningún accidente. Pero ayer por la tarde fui a clavar un clavo en la pared y mire la clase martillazo que me di en este dedo, doctor. A ver, ¡qué barbaridad! Se dio usted con ganas. Y bien que sí, hombre. Ya llevo gastados 27 pesos hasta ahora en médicos y boutiques. Se lo creo. Eso me ha pasado a mí muchas veces, aunque nunca me he dado tan duro. Bueno, pero óyeme, eso te habrá pasado seguramente, porque mientras tú martillas con la mano derecha, sujetas el clavo con la izquierda, ¿verdad? Claro que sí. Eso es una imprudencia, chico. Cuando uno tiene experiencia en el manejo del martillo, nunca se debe sujetar el clavo con la mano izquierda, chico. ¿Y qué se debe hacer entonces? Llamar a otro que no te importe, ni le tenga afecto ni cariño para que lo sujete. Bueno, pero entonces el que recibe el martillazo en el dedo es el otro. Right, pero ya ese no es un accidente tuyo, es un accidente del otro. Póngale 5 pesos más, secretario. Pero óigame... ¿Qué? ¿No le gusta? Sí, está bien. Siga arrudeciendo. El caso fue que usted se machacó un dedo, ¿no es eso? Sí, señor. Y cuando le voy a reclamar a Tres Patines la indemnización natural por el martillazo que me di en ese dedo, Tres Patines me dice que de eso nada y que no tiene que nada que ver con eso y que no me tiene que dar ni un kilo. Claro que no, chico. ¿Por qué te tengo que dar yo nada a ti, chico? Y tu Dios, porque lo mío fue un accidente casero. No me diga, ¿tu casero tuvo un accidente? No, señor, lo tuve yo. El martillazo me lo dio. ¿Y a mí qué me cuenta? Momento, chico. Tres Patines. Usted no aseguró a Rudecindo contra todos los accidentes que él tuviera en su casa. ¿En su casa? Sí. No, chico, yo no hablé para nada de su casa, chico. ¿Cómo que no? No, Rudecindo, chico, no me vuelvas loco. El seguro que yo te hice a ti, Que te lo dije bien claro, no era nada más que para los accidentes del hogar. Bueno, pero es que ese accidente ocurrió en el hogar de Rudecindo. ¿Y a mí qué me importa del hogar de Rudecindo, chico? Lo único que tenemos que pagar nosotros son los accidentes del hogar, chico. ¿Del hogar de Rudecindo? No, chico, del hogar, de Isaac Hogar Reboceador. ¿Eh? ¡Ay, bendito Dios! ¿Y a mí qué me importa ese boceador, compadre? Bueno, chico, yo creí que tú simpatizabas con él y que por eso tú contribuías con 3.50 mensales para cuando él tuviera algún accidente. Momento, Tres Patines. Lo que le dijo usted a Rudecindo entonces fue que su compañía se llamaba Compañía de Seguros contra los Accidentes del Hogar, ¿no es eso? Sí, del hogar, terminado en T, chico. En T de Tomás. No, en T de Tefatidiate. Ah, vamos. ¿Y por qué no le dijo usted de Isal Hogar? ¿Cómo de Isal Hogar? Claro, ¿por qué le dijo el apellido solo? Hombre, ¿por qué iba a ser, chico? ¿Tú crees que si le digo el nombre también, Rudecindo me iba a pagar los 3.50? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Si no quiere el acusado que yo le rompa los huesos, tiene que pagar 100 pesos por el dedo machacado. Y como esa compañía es una estafa espantosa, vamos a arreglar la cosa con 9 meses y un día.